DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Muy buenas noches, estamos comenzando Dub Night. Yo soy Famer y pues les doy las buenas noches, incorporándome al crew de Dub Night. Y bueno, desearles un feliz 2013. Y bueno, pues nos espera todo este año muchas sorpresas, muchas cosas nuevas que se vienen en la escena Dub aquí en México y a nivel internacional. Y por supuesto, aquí también acompañado de mis amigos Oso Dub y Mr. Brown. Y bueno, también hoy tenemos unos enlaces hasta Jamaica, a Ibel Campbell y Ripas Production. También nos acompaña Benjamin Double Dilla. Y bueno, vamos a estar aquí hablando un poco del nuevo álbum. También tenemos una entrevista hasta Estados Unidos. Y también nos acompaña aquí la comadre Elizabeth, un saludo. También Rosalía y por supuesto aquí la madrina de Dub Night, África Dub, esta noche. Pues también se incorpora al crew. Y bueno, esperando también a Masaire Dub, que viene en camino. Y bueno, darle al Oso las buenas noches. Información acerca de las sesiones que recientemente van a ocurrir aquí en el Distrito Federal, la visita de Mungo Sky Fi, la visita de los Dub Invaders, también la visita de Panda Dub. Esto va a ocurrir en el mes de febrero. Estamos seguros que en el número 51 nos aseguró la presencia de Rasco Coman, con quien estuvimos en la tarde compartiendo algunas canciones por ahí, ¿no? Bueno, Famer, eso, todo eso vamos a tener el día de hoy, ¿cómo ves? Pues bastante nutrida la noche, y precisamente ya tenemos ahí por vía Skype a uno de los que alguno de los invitados de esta noche. Sí, hoy esperamos hacer dos enlaces, uno a Jamaica. También estaremos tocando el día de hoy el álbum que ya lo habíamos prometido, el álbum de Doble Dila, que se llama Growing, en colaboración con Ivel Campbell de Jamaica, que ya está listo en la disquera greenbeats.org. Ya está ahí el disco hospedado. Bueno, pues es cosa de que ustedes se vayan ahí lo busquen y lo descarguen. Bueno, entonces estamos buscando así una canción para irnos el día de hoy. Estamos buscando esta canción de Marcus Garvey, de Leona de Etiopía. A propósito del día de hoy, que es el natalicio de Marcus Garvey, pues estamos buscando esa canción. Estamos aquí en el Dub 950 y estamos saludando a Mac Pulish vía Skype. Entonces también le mandamos ahí un big up a ellos. También si ya nos está escuchando Ripas Production, Garrett Ripas, y también están ya también ya estarán por ahí. Entonces ahorita en un momento ya vamos ahí con ellos. Vámonos con una canción de estas, de las últimas. Vamos a poner algo de Mac Pulish también para ir amenizando la noche. Entonces vamos. Bueno, tenemos esta canción. Aquí está Mac Pulish. But the truth.

now. Yeah, yeah, can you hear me? Sí, ya estamos de regreso aquí, ya está listo el enlace con Mac Pulish, al que le damos la más cordial bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, Mac Pulish. Hola, buenas noches. Y... ahí está. Buenas noches. ¿Nos escuchas? Do you hear us? No nos escucha. Greetings. Good night, man. Greetings. Bueno, sí, estamos con aquí afinando los detalles con Mac Pulish. Disculpen la cuestión técnica, pero ya estamos seguros que ahora sí ya va a salir bien. Buenas noches, gracias por tomar la llamada desde México aquí, el Dub Night Crew te da las buenas noches. Good night, man. All the Dub Night Crew give you greetings, and good night, and blessings. Yeah, man, bless up. Good. Thanks for having me on the show and thanks for playing the music. Que también él está muy agradecido porque lo dejan aquí transmitir su música. Sí, que nos cuente la historia de Mac Pulish en los Estados Unidos como productor de dub, por favor. Can you tell us about your history of your work or your production work? Please, some of your history. Yeah, sure. I've played in bands for years, and then for the last 10 years or so, I've been releasing music on the Charlie's Records label, which is a label I started, and have a studio in my home now. I have a studio, and I've worked with a lot of different bands and groups and done dubs and remixes for different people throughout the years, and I play several instruments, and I have some guests who play other instruments, and... just been blessed to work with a whole bunch of really good artists, and I kind of specialize in dub and roots and analog type production, analog digital hybrid production, and yeah, man. Please, bueno, dice que bueno, él es un músico y productor que sabe tocar muchos instrumentos y desde el principio ha trabajado en un estudio que se llama Charlie Records. Y después pues ya montó su estudio en su casa y trabaja con mucha banda y se ha especializado en el reggae y en el dub. Y pues ahora está ahí en su casa mostrándonos un poquito. Yes, man. Sí, que nos pueda decir con quiénes ha trabajado, qué colaboraciones tiene, por favor, más de su trabajo, por favor. Sí. I should apologize. I don't speak Spanish very well. But you understand some? Not much. So. Well, my friend said that. Can you talk about your combination or your participations with all the artists? We want to know what kind of artists, the names or something like that. Sure. Yeah, I did an album with General Smiley of Michigan and Smiley. General Smiley, the Michigan. Yeah. And so we did a showcase album that's 8 tracks with 8 dubs with General Smiley and myself, collaboration. Ah, hicieron una combinación con 8 tracks entre General Smiley y él, una combinación, y donde también tienen versiones dub. Do you have dub versions in that? Yeah, there are 8 dub versions of the same track, so you get like a full album and then a full dub album on one CD. So it's 16 tracks, and that's available directly on our website. If you go to mickpolish.com, you can listen to it for free and download it for $5. And we also have a CD version. We did a vinyl 7-inch, but that's sold out with General Smiley. Sí, dice que bueno, tiene 16 tracks, 8 tracks y los demás 8 son las otras versiones dub, y que está disponible en la página. Y ahorita le pediremos que nos lo ponga ahí en la red para que podamos compartir el link para que se pueda descargar, algunos que tiene gratuitos y otros que tienen ahí un pequeño costo muy significativo, ¿no? Can you send us the link? Can you type the link to share all the people here? I'll send it right now on the Facebook here, man. Yes, man. Thanks. Sí. Yeah, for sure. Okay. So yeah, I've also done a lot of work with Silford Walker, and I've been doing a lot of work with a producer called Twilight Circus. We have a collaboration called Human Digital, and that's what that track was that you were playing earlier with Murray Man and that dub. That's a new project coming out soon on the same label, Charlie's. So Charlie's Records. Yeah, Charlie's Records, man. Sí, bueno, él está trabajando. Check it out at mickpolish.com. I'm going to send you the link right now. And then if you just click on store, there's a Charlie's Records link where you can hear all the music and some remixes, all kinds of things. Ah, bien, so, bueno, dice que ahorita les vamos a pasar a todos ustedes el link para que ustedes puedan descargar toda la música y conozcan más de la que está produciendo ahora. Y bueno, ahorita se encargará aquí la banda, ¿no?, de publicar esos links de Charlie Records. También hemos estado enterado que tuviste alguna vez la oportunidad de viajar hacia Europa y tener un tour, ¿no? ¿Nos puedes contar también de esto, por favor? We know that you have a tour in Europe. Can you talk about this, please? It's true or it's false? What's that? What's true or false? That you go to Europe to make a tour? Oh, yes. I went to Europe a few years back in 2010. And it was a great time. We did a bunch of shows in France, and that's where we linked up with Murray Man the first time, and a guy called Mini Man, who's really good. I played a live set on the King Shiloh sound system, which was an amazing experience. Very heavyweight bass and the real sound system experience. We did some shows in France with the Bush Chemists. Wow. And so it was a very nice tour, and we went to Germany as well. And then I hope to go back later this year, to go back to France. I hope to come to Mexico. So far, I went and played in Africa last year at Mad Professor's festival, the Back to Africa festival. Good. Bueno, sí, dice que sí, él has trabajado en Europa. Bueno, que fue en el 2010 y estuvo tocando en un evento con King Shiloh y ha tocado con Bush Chemist. Y el año pasado fue a África, al festival de Mad Professor. Y pues, sí, pues, le va chido aquí al compa. Muy bien, entonces vamos a irnos a una canción de este álbum que nos compartes, que nos cuente un poco también de ello, de este álbum que nos mandó. We want to show the music of the album Human Digital. Human Digital. What track you want to listen? The Human Digital, that was the rhythm that you were just playing. I sent you the link. That one won't be released. That'll be released later this year on vinyl. Sí, ese todavía dice que lo va a publicar en vinil. Pero pues pero muchas gracias. Vamos a escuchar algo de Silver Walker, ¿no? Ese track. Bueno, regresamos, estamos en Dub Night, estamos aquí con Mac Pulish de Austin, Texas, que nos está contando la historia del dub en Estados Unidos. Bueno, vamos con este track, regresamos. Try to get my mother name. them and cold. Always wanna take us down in the hole. Muy bien, seguimos aquí con Mac Pulish desde Texas, Estados Unidos, precisamente hay un enlace que se está haciendo. Y bueno, hablando de pues prácticamente Estados Unidos, pues hay diferentes estilos de música y es muy escaso, ¿no? El dub que se está haciendo por allá y bueno, más por el lado del dubstep y todo esto. Y bueno, que nos platique él cómo la historia, ¿no? La historia del dub allá en... Well, man, maybe you can talk us about the history in the dub scene in the US or in your space near, maybe some states, or I don't know. But we really want to know what is the dub growing in the US, from when. No, I don't know, maybe some artist, I don't know. We want to know some of that things. Yeah, okay. Well, there are some cool things with dub in the USA. There are some interesting groups. There aren't too many, but one from Austin, Texas that would come to mind that was a heavily dub influenced band was Grimy Styles. They were pretty good. There was a band called Contra Coup in Austin that were more like ska dub kind of thing. And then Dub Gideon, who you guys were mentioning, they were a good quality band. They're still doing their thing. They're good. And the history of dub in the USA, there isn't too much, but a lot of Jamaican, some of the engineers like Philip Smart, who used to work at King Tubby's, he came to the U.S., and scientists, and they brought a lot of dub stuff to the USA, like the techniques, I guess you could say, and other people who kind of pushed it forward, but there aren't too many. It's kind of underground as far as dub production in the USA. Bueno, dice que sí, bueno, la historia del reggae y del dub ha sido, pues, sí, desde hace mucho tiempo, pues, trabajada, ¿no? Que hay varias bandas que han ganado hasta Grammys y que hay mucha gente que trabaja en Arizona, como Dub Gideon, que también ha estado por acá en México, que los conocemos muy bien. Y varias bandas más, ¿no? Que, bueno, también no conocemos por acá, pero nos gustaría también conocer. Y bueno, pues también varios productores jamaiquinos han decidido irse a trabajar a Estados Unidos como Scientist. Y yeah, Scientist is in LA now, and so he's bien. You know, he's one of the people in the USA pushing dub forward, you know, like there are a lot of people there are a lot of young people who are into the more electronic side of dub production, but there aren't too many roots dub artists or bands in the USA. There's a lot more happening in Europe, and I see a lot more going on in Mexico for like sound system events. There aren't LA is good. There are certain towns, you know, but really where we are here in Austin, Texas, there's very little for support for the live dub and electronic kind of dub music. But it's a fun town. Austin has a lot of music going on. Like sometimes Mad Professor will come through, somebody like that. I've had the honor of opening for him when he came through Austin, you know. Break? Sí. No, bueno, sí dice que él vive en Austin, Texas, y que ahí pues hay mucha música y que de repente va Mad Professor y van varios artistas a tocar, aunque no ciertamente sea como una escena muy grande. Pero en Los Ángeles sí está más grande la escena y hay más movimiento, y ahí es donde vive ahora el Scientist, ¿no? Que es un gran productor así reconocido así en la escena mundial. Y él es el que ha impulsado también mucho este estilo de música, a pesar de que también se escucha mucho la parte electrónica del dub y varias cosas de esas. Pero pues ahí va también la música creciendo y el dub también por Estados Unidos. Sí, también que nos pudiera comentar así de los diversos proyectos en donde está involucrado, que es Charlie Records, y este concepto que él tiene de dub organic, que nos pueda explicar esa cuestión. Well, we know that Charlie Records make a concept that the name is dub organic. Yes. And we want to know what is this, please. Dub organic is there's a certification in the USA, the USDA has a certification, the organic labeling, and we started labeling records and things with a stamp that would say dub organic instead of USDA. Man, please, please wait, please, please, sorry, can you repeat, miss? Okay, you have you heard of USDA organic certification? Like the label they put on food, you know what I mean? Okay, like when you go to the supermarket or you go to the farmer's market, and some food will be organic, like biologique, certified organic. Es como que hizo una asociación como con la comida orgánica y todos esos productos naturales. Entonces trató de hacer un dub natural orgánico, ¿no? Como la leche orgánica, así que son más chidas, ¿no? Que las normales, ¿no? Se supone, ese es el concepto. Sí, libre de químicos y esas cuestiones, cosas así, ¿no? Sí, without chemical products and things like so, that. We use that same label that they use to label the food that says organic. It's like a pirated version of it that we made our own that says dub organic to certify that it's like organically mixed. The music is mixed in an organic way, like analog, if that makes any sense. Sí, bueno, pues que más bien se trata de eso, de tomar el nombre así orgánico, pues para pues, ponérselo a su etiqueta y de su sello y así, pues trabajar sobre ese concepto. Pues. Sí, pues muy bien, este Mac Pulish nos comparte un álbum con, bueno, nos comparte un release que él va a tener, un próximo lanzamiento donde tiene producciones con, bueno, escuchamos al principio una colaboración que tiene con Murray Mann. Acabamos de escuchar una canción que escuchamos con Silver Walker, que también gente que ya vino a México. Y todavía vamos a escuchar una canción que se llama Guy Priced, que es una colaboración con Tipa Aire, ¿no? Esto se llama Human Digital. Human Digital se llama el concepto y lo va a imprimir próximamente en vinil, ¿no? Lo que nos pudiera platicar más de esta cuestión. Man, can you talk us about your next production in vinyl? With the concept of human digital? Yes. Please. Human Digital is a collaboration with Ryan Moore of Twilight Circus, and he came to Austin, Texas, and we did live production together. We built some rhythms in the studio, and we worked with some artists, different artists after that. Silver Walker, Tipa Irie, Murray Mann, General Smiley, Island Rose, who's a Jamaican singer, a female singer who I've been working with, who's very talented. And Human Digital is a collaboration with horn players, a local horn group from that play with various bands. And it's we all come together and it's like a new band, a new concept. Sí, bueno, dice que... Es una colaboración, Human Digital es una colaboración que él trabajó una vez cuando Brian Moore de Twilight Circus, él es el personaje de Twilight Circus, él fue un día a Austin, Texas y se conocieron, trabajaron juntos, hicieron una producción en la que invitaron a diferentes artistas, ¿no? Tocaban pues metales y cantantes como Silver Walker, como Tipa Ivory, Murray Mann, Murray Mann, General Smiley. Yes. Entonces trabajaron en conjunto. Island Rose. ¿Quién? Who? Island Rose. Island Rose. Es una cantante de mujer. She's a new female singer that's very good. She has some dub tunes with Dougie from Bush Chemist, Conscious Sounds. Sí, bueno, esta cantante. Island Rose. Es Island Rose, Island Rose es una cantante que ahorita está trabajando mucho con Bush Chemist y con diferentes artistas. Es joven, pero es muy buena. No la recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Guy Prices, que estamos aquí en Dub Night FM. Regresamos, aquí estamos con Matt Pulish. Esta canción que se llama Guy Prices, Human Digital. Muy bueno. The Father, the Protector. We have to give praises to the Most High. We have to give praises, why shouldn't I? He's always there for I and I. To guide I, to protect I. We have to give praises to the Most High. We have to give praises, why shouldn't I? He's always there for I and I. To guide I. The Father in the normal, not artificial. The Father is the general, not a sergeant, nor a corporal. He's really high official, don't deal with no criminal. The Father is special, can be soft, can be gentle, or tough like a metal. You know it, are the rebel, no cater for the devil. Have to cease and settle like Cain and Abel. Put a knife in brother Nabal. And these are the things the devil will do to me and to you. That's why we have to give praises to the Most High. We have to give praises, why shouldn't I? have no love. Them don't have no feeling. Them don't have no heart. Them no care about them sister. Them no care about them brother. Them no love one another. Them just fight against each other. Praise the Father on Sunday. The wickedness on Monday. The devil have them locked. But the Father have the key. So praise His majesty. If you want to be free, we have to give praises to the Most High. We have to give praises, why shouldn't I? He's always there for I and I, to guide I, to protect I. We come here with the fact, and any time we come out, we cause roadblock. The Almighty Eye, the Highly Highly Eye, and in the Defi Tipper and the DJ know why. And God the way we love, and God the way we like, and God knows it, that the badness no right. I said the badness no right, like coke and crack. And that's why deeper me no mingle with that. Me just praise up the Father each and every day. Me praise up the Father along the way. Me praise up the Father, His Majesty. Highly, highly, I dey defeat for Harry. And we have to give praises to the Most High. We have to give praises, why shouldn't I? Pues estuvimos platicando con Mac Pulish, un enlace hasta San Antonio, Texas. Agradecemos por la música que nos comparte. Realmente damos cuenta de que en Estados Unidos también se está haciendo buen dub. Y qué mejor que Mac Pulish, ¿no? Bueno, encontramos ya la canción de Leona de Etiopía este día de hoy. Conmemorando el natalicio de Marcus Garvey aquí en Dub Night. Vamos a escuchar Marcus Garvey. Regresamos para tocar ahora sí al doble Dila con el... en colaboración con Abel Camel. Ahorita regresamos, estamos en Dub Night. Respeto y amor. conoces de dónde vienes. Si es así, toma el rojo, negro y verde. Seguimos aquí en Dub Night y bueno, ya nada más para despedir y agradecer pues el tiempo que nos ha brindado Mac Pulish. Seguimos ahorita con él y bueno, también preguntarle de si, o sea, que nos platique si le ha llegado a sus oídos sobre la escena dub aquí en México y qué tanto sabe, ¿no?, de la escena dub aquí en México. Well, in this última... In this last part, I want to know about if you know about the dub scene or reggae scene in Mexico. You know something about maybe the people say or talk, I don't know. Wait, please. Wait. You hear me okay? Yes. We know stuff. What? I know something about the... Yes, we hear you. You hear me? Okay. Yeah, okay. Yeah, you know, I've heard of some of the sessions and festivals going on in Mexico and a lot of the artists coming from the UK... Mexico to perform, some of the big name dub artists that I keep in touch with, and some Jamaican artists tell me they have nice sessions and nice sound system events, and but I don't really know too much about the scene in Mexico, just a few things that we hear about such shows, you know. Sí, bueno, dice que él logra ver que la escena ha crecido en México y que vienen artistas de Europa, de Inglaterra, de Francia, de diferentes países, y él piensa que, bueno, que la escena pues es fuerte, y sí, es fuerte, y pero realmente, bueno, no la conoce, pues no ha venido, pero qué bueno que se hacen estos contactos para que también acá conozcan a la banda de Estados Unidos que está trabajando. It's good that we make this connection because all the people here in Mexico needs to know your music, needs to know your work and listen your productions. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you for playing the music and thank you for making the link. Respect. Respect, man. We're still in contact. Blessings. We wait you in Mexico. You are welcome. I'd love to come to Mexico. You're welcome to come to Texas as well someday. Thank you, man. Blessed. Blessed love. Blessed love. Yeah, man. Bye. Respect. Pues así es, estamos aquí en Dub. Agradecemos a Mac Pulish que nos dedicó este tiempo a hacer un enlace desde Austin, Texas. Vimos su producción y realmente solo material de primer nivel este joven productor de los Estados Unidos. World class. Entonces ahora sí vamos a tocar así al Doble Dila, que está estrenando este álbum en colaboración con Ivel Campbell. Tenemos esta primera canción ya está disponible en Green Beats. Estamos aquí en el número 50 de Dub Night. Regresamos. Her love will never switch. Always remember who she is. Leave her lover, never hitch. Cause I'm an essential. It can never take me. Love of money is the root of all evil. Take it from my bed. So yeah, yeah. Yeah, the heart draw near, leg of fear. Never lose your knees. Yeah, the heart draw near, leg of fear. Never lose your knees. Muy bien, seguimos aquí en Dub Night y bueno, pues seguimos con las entrevistas. Ahora hasta Jamaica nos vamos con Garrett Ripas Production. Y bueno, esto que estamos escuchando, nada más ni nada menos que pues talento mexicano aquí, el Benja. Benja, una colaboración con Ivel Campbell. Y bueno, pues vamos a estar platicando con Benja de este material. Y por supuesto también que nos con Garrett, que nos platique un poco de Ripas Production. Sí, pues estamos escuchando este material que se llama Growing, que es el más reciente álbum de Doble Dila, que está disponible en el Green Beats, en el greenbeats.org, esta disquera de esta net label mexicana, totalmente mexicana, dedicada a promover el dub en México. Y estamos poniendo ya la liga en la página de Facebook del Dub Night. También hace rato tuvimos ahí a Matt Kulish, que nos habló mucho sobre los Estados Unidos, sus producciones. Él es un productor muy bueno, muy joven, igual así como Doble Dila, que en este momento nos acompaña, que también nos hizo favor de traducir la entrevista, el enlace. Pues muchas gracias a él. Bueno, Benja, platícanos qué onda con este álbum llamado Growing. Ya habías estado aquí para platicarnos de Green Beats y toda esta onda que empezabas este álbum con Ivel Campbell, pero ahora ya está ahí cristalizado, ¿no? Sí, bueno, pues gracias por la invitación, Oso Famer, toda la producción, chido, aquí estamos. Y pues sí, esta producción es algo que estamos sacando aquí en Green Beats, en este sello, en este label que está en internet, que estamos promoviendo. Y es un trabajo en el cual, bueno, pues hemos estado ahí en combinación con Ivel Campbell, que es un dub poet, cantante de Jamaica, de Spanish Town. Y con su productora, directamente con nuestro amigo Garrett Smith de Ripas Productions, quien es quien tiene allá el estudio, la grabación y la producción también de este artista jamaiquino, que ahora compartimos el trabajo. Y bueno, pues es un disco que tiene 4 rolas, es un EP, es pequeña producción, pero bueno, pues es parte del trabajo que uno viene haciendo desde hace ya un tiempecito, ¿no? Para introducir también al entrevistado, a la producción Ripas Smith, son un grupo colectivo que tiene bases ahí en Spanish Town, ¿no? Sí, bueno, Ripas Production es un estudio que está en Spanish Town, donde es este amigo Garrett quien lo está ahí trabajando, y que sí tiene diferentes relación con diferentes cantantes jamaiquinos, no solamente de Spanish Town, sino también de algunas otras comunidades y ciudades de Jamaica, pero básicamente él trabaja ahí y es con el que hemos estado ahí en comunicación y en contacto. Sí, claro que sí. Entonces, Ripa Smith, digamos que tú haces tu música y se la envías a Abel Campbell hasta Jamaica. Estaremos probando aquí si funciona bien la conexión con el Garrett Smith de Ripa's Production. Entonces, directamente desde Spanish Town. Tú enviaste los readings hasta Jamaica, donde fueron grabados por Abel Campbell. Sí, bueno, se hizo la producción aquí, producción original completamente, y ya, bueno, posteriormente se le envió a Garrett y ya en su estudio fue donde se grabaron las voces, y acá ya se mezcló y se masterizó toda la producción. Sí, realmente, entonces, que ¿quiénes están implicados ya al final en esta producción tuya? Al final ya todos están involucrados porque ya lo están escuchando. Bueno, empecé pues a hacer algunas músicas. Uno de los tracks también lo hicimos en conjunto aquí con Oso, de Vuelta a Fidelidad, con Mario Zaragoza tocando el saxofón en ese tema que pasó hace ratito. Todo un exitazo, la verdad. Entonces, agradecimientos para todos los que ahí combinaron. También, bueno, Lucas también ahí, su participación en el apoyo ahí también con el coaching del mastering, todo eso también, es importante recordarlo. Y bueno, pues básicamente ahí estamos en el Clash, que también trabajando, y pues todo el crew, fuimos, el crew somos todos. Y ya estará por ahí Garrett Smith. Estamos esperando también a Garrett Smith de Ripa's Production. Él está también así hoy, esta noche, aquí en esperando su turno para entrar aquí al espacio Dub Night. Pero en lo que viene, vamos a poner un track. Esta canción se llama Music, ya está sonando aquí. Está el Doble Deal en la casa, ahorita regresamos. Yep. I better say that. Cross Ripa's Production. We go the more than those life, more than me. Seek and research music, come for teach. I wake up time, watch yourself stop sleep. Just a say certain facts, I and I not preach. Hear me singers and DJs, the people's choice. A serious time, I know the eye them aside. So seek wisdom that forget highlight. Nuff not take, nuff a eye, not so bright. Poverty all we don't is a rotted fight. Nuff can't read, nuff can't write. So when you step on the stage, we expect higher heights. Right knowledge, man, need for your team to mind. Music are not close, not personal hype. You have work for do, help we make things right. What we need, we no want mass confusion. Check the problem, the cause, give we solution. We need truth, need facts, not vain ignorance. Not your car, not your bring, not your fat mansion. And no bigger, nor badder, your pose or your stand. But we future, the youth and the foundation. So listen, singers and DJs, the people's choice. Low ignorance, the true meaning and nice. The system of fraud and it out through life. Tell we how to escape, we are listen to your voice. Be eye and eye lighting on the darkest night. Love your people, people love the eye. Low rubbish left crap, man, a time for a fly. Arise mankind, no limit to the sky. The good, the more than good, the life more than need. Seek and research, music come for teach. I wake up time, watch yourself tap sleep. Just as get certain facts, I and I now preach. Good, the more than good, the life more than need. Seek and research, music come for teach. I wake up time, watch yourself tap sleep. Just as get certain facts, I and I now preach. Hear me singers and DJs, the people's choice. A serious time, and know the eye them aside. So seek wisdom that forget highlight. Nuff not check, nuff a eye, not so bright. Poverty all we don't is a rotted fight. Nuff can read, nuff can write. So when you step on the stage, we expect higher heights. Right knowledge, man, need for your team to mind. Music are not close, not personal hype. You have work for do, help we make things right. What we need, we no want mass confusion. Check the problem, the cause, give we solution. more than need. Seek and research, music come to teach. A wake up time, watch yourself tap sleep. Just a state certain facts, I and I not preach. Oh, the more than cozy life, more than need. Seek and research, music come to teach. A wake up time, watch yourself tap sleep. Just a state certain facts, I and I not preach. Oh, the more than cozy life, more than need. Seek and research, music come to teach. A wake up time, watch yourself tap sleep. Just a state certain facts, I and I not preach. Oh, the more than cozy life, more than need. Seek and research, music come to teach. A wake up time, watch yourself tap sleep. Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. The love of money is the root of all evil. Take it from my bed. So yeah, yeah. Got a hard draw near, let go fear. Never lose your knees. Got a hard draw near, let go fear. Never lose your knees. Got a hard draw near, be as one leg of fear. Enough for everyone love, they have to wish here. If the eye want, eyes learn where eyes are. Muy bien, muy bien. Money and no life are in. Muy bien, muy bien. Pues estamos aquí intentando la conexión aquí con Garrett. Parece que ya está puesto ahí para la entrevista. Sí, muy buenas noches. Estamos ya aquí otra vez en el Dome 9 número 50. Estamos haciendo un enlace hasta Jamaica con Garrett Smith de Rivas Production, donde vamos a tener una conversación acerca de este álbum. Él en este Rivas Production, Garrett ayudó mucho a Benjamín a grabar, entonces él también es como representa a este grupo de artistas de Spanish Town, entre los que se encuentra Ivel Campbell, se encuentra también otro cantante que se llama Jarrod, y así es como en este momento ya hacemos contacto con Garrett. Ok, Benja, son tuyos los micrófonos. Blessed Garrett from Rupas Production, welcome to Dub Night Mexico. Yes, man. Blessed to everyone in Mexico and the whole of the world, you know, that is listening. Bueno, parece que perdimos la conexión. Estamos haciendo esta conexión vía Skype. Entonces parece que a veces así tenemos problemas para conectarnos, pero esperemos que ya resolver esos problemas. Garrett. Pues así estamos buscando hacer la mejor conexión. Benjamin. Yes, you can speak. We are in the interview, man. I'm saying big up to the whole of Mexico, you know. Good. Big up to the whole of the world. Good. We hear you well. See? And big up to Dub Night Show, you know. Yes, nos saluda aquí Garrett Smith desde Spanish Town, Jamaica. Big up para todo el mundo. Are you a man? Yes, yeah, man. Bless up family. Bless up family. Yeah, man. Bless up the two sisters in Dakar, you know. Bless up sister. Yes. Ellie. She's Ellie. Yeah, man. Bless up. Bless up sister. Bless up baby. Yes. The baby is the farmer. Yeah, man. Gracias Garrett, por tomar la llamada. Muchas gracias por tomar la llamada. Thank you for this connection, man. Yeah, man. Anytime. Platícanos acerca de este disco de Ivel Campbell y Doble Dila. Platícanos, ¿te gustó? What can you talk about this production, man? This combination with Rippas Production and Doble Dila and Ivel Campbell. What can you do? What can you talk about this? Well, I think it's a great project, you know, between Green Beats, you know, and Rippas Production. It's a great move, you know. Sí. The people all around the world feel, you know, a new essential connection, you know, a different type of flavor, you know, between, you know, yes, Green Beats, Rippas Production, you know, all new different flavor of beats and, you know, different sounds and you know, words. Yeah. That is coming, you know, the production, you know. Limited new late. Songs, new rhythms, new beats, you know. Yeah, man. Well, connection, you know. Yes, man, thanks. Let me translate it. Dice que bueno que sí, la combinación entre Rivas Production y Green Beats ha sido pues, de su agrado y al parecer ha gustado en general en la escena, en el público, no solamente de México o Jamaica, sino a nivel mundial se está conociendo un poquito más el trabajo que estamos haciendo. Dice que le gusta la música, la producción, dice que son unos beats con un sabor diferente, ¿no?, a los que él estaba acostumbrado a trabajar y a escuchar. Y bueno, pues está muy agradecido y nosotros también por este lado estamos muy agradecidos en poder compartir el trabajo que con ellos, ¿no? Directamente pues con gente de Jamaica que de alguna manera pues tiene ahí la esencia, ¿no? Muy bien. Entonces que nos platique acerca de Spanish Town y su sello que representa, qué géneros promueve, qué otras cosas hace Ripas Production además de trabajar con Iver Campbell, Jar Roots. ¿Qué música está principalmente promoviendo? Yeah, man. We want to know about your work in Ripas Production, not only with Ivel Campbell. We want to know what are you doing now, what are your future. Hello. Talk about your studio, your work. Please, can you talk in some of this? Oh. Yeah, sorry about that, Benjamin. Estaba al teléfono, pero dice que ya se desocupó, que ya nos va a poner mucha atención. Well, man, we want to know about your work in Ripas Production. Not only with Ivel Campbell, we want to know other people that you work or what kind of music do you produce. Maybe, please. Talk about your Ripas Production, please. Ripas Production is basically based up of good sounds and collaboration around the whole world. Trying to send out the good words and the good sounds. So work with various artists as well. Work with not only Ibel, I'm working with Lingo as well. I'm working with some various artists like Danger Kid. I'm working with various artists. Only K. Various artists in the world production, Yes. Sí, bueno, dice que él básicamente de lo que se trata es hacer buena música, le gusta el reggae y trabaja con diferentes cantantes como Lingua y como Danja Boy. Y bueno, diferentes géneros, roots, dancehall, diferentes estilos. What styles do you work more, man? What styles do you like more? Well, I like the whole culture side, roots, Roots is your favorite. Yes. Conscious music. Conscious music. Sí, bueno, dice que le gusta mucho el root, la música consciente y está ahí presente siempre. Ahora que también nos puede platicar Ripas de qué opina de los sonidos, este reggae, este dub que se está haciendo aquí en México. ¿Cómo qué puede escuchar en esa música que está en este caso ahora Doble Dila representando? Well, what do you feel with this music, with this Mexican music, with the new style of our music of Doble Dila and all the crew in Mexico? What can you talk about of your feelings of these sounds, of these new sounds? What can you talk about? Well, these new sounds now, it's kind of waking up back the whole world, it's kind of bringing back flavor into the whole roots and dub, this flavor that I'm hearing from Mexico, these new sounds that Mexican producers, like yourself, Benjamin, and Green Beats Production is bringing out, Yeah, it's kind of waking up back the whole world, and everybody kind of coming into back the whole production, coming to back listening reggae music, listening the good styles of reggae, what reggae was like, the whole purpose of reggae music, these new sounds, the new rhythms that you guys are building, it's bringing back flavor into the whole music federation, the whole world is loving back reggae again, these new sounds that Mexican producer is producing nowadays, is kind of waking up by the whole world, bringing back flavor into the whole rhythm, instruments, you know, these new sounds, you know, everybody want to do reggae again, all because this new sound that Mexican producer is producing now, you know. Everybody love the new spice, new flavor that these Mexican producers bring back into the world production, you know. Yeah. Yeah. Sí, bueno, dice que pues que realmente le ha gustado, le ha parecido una nueva propuesta, una sensación diferente, él le llama así como que tiene un sabor así diferente, ¿no? La música, y pues opina como que puede ser que a nivel mundial también esté sonando y esté proponiendo sobre todo pues una situación diferente a la que ahora se conoce como reggae y dub y roots y en general, pero que sí mantiene para él, dice que mantiene también una esencia así pues profunda, ¿no? Así con el reggae, una conexión así directa, ¿no? Así digamos, a lo mejor no se pierde tanto la esencia, pero sin embargo pues sí está innovando un poco toda la escena mexicana, ¿no? Así no solo la que estamos haciendo ahora como en esta combinación, sino en general como toda la producción de todos los artistas mexicanos. Muy bien, vamos a mandar a otra canción. Esta canción se llama Woman, hay que decirle a Garrett que la presente, ¿no? Man, we want to listen Woman. Can you say something about this track? Well, this track is a track that Green Beats, they produce this rhythm, you know. Benjamin, you know, Dub Alta, the whole Green Beats production, you know. And Ibel is a singer on this track, you know. So it's a good combination between Green Beats and Ripper's production one more time, you know. This track is beautiful, the whole world love it, you know. People around the world hear this track, love this track, and you know, this new, you know, track between Green Beats and Ripper's production. So I want the whole world to hear this track. Yeah, man. Enough respect, my other. Come, let's reason, sit and laugh. Let our love dispel the dark, the dark. We need our love to find our way. May you never stray, I need your love every night and day. Listen what I say. We need our love to find our way. May you never stray. Woman, it's hard sometimes, I know. Some see love as just a show, but they reap just what they sow. What they sow. Cherish true love and playing a game. Faking for money gonna bring real pain. Got to know your value, wipe away our shame. Let us be wise, you are my wife. Love for each other comes first in life. Listen up, woman, it's good advice. Good advice. Fight for your love, my girl, make me defend it. Nah, it's not nah, switch, my girl. My wife, bring it, rub hard love for your life. From girl, we have a bubble. Music feel like me, and the bass, you are the treble. Fight for your love, my girl, make Let's have a to them Rippers. Estamos aquí en el Dub Night, este Dub Night número 50. Que hoy tenemos así buena música como siempre. Tuvimos ya a Mac Bullish aquí haciendo una entrevista, un enlace en vivo hasta Austin, Texas, donde nos mostró sus canciones, buenas producciones, un proyecto que está armando ahí con Ryan Moore, Twilight Circus, de buena envergadura. Como también es de buena envergadura este disco que estamos escuchando del Doble Dila, que saca en Green Beats, la net label de Dub en México. Y tenemos ahorita, estamos haciendo una conexión hasta Jamaica con la persona, Garrett Smith, responsable y ahí jefe de ahí de ese crew llamado Ripas Production. Entonces en este momento tenemos un enlace con él donde nos cuenta de esta experiencia que tuvo de poder grabar ese sobre rhythms hechos aquí en México, sobre todo de la escena dub, y estamos platicando con él acerca de esto, ¿no? Ahora queremos preguntarle a Ripas Production que 2013, ¿qué planes tiene en mente? Man, Ripas Production, do you hear us? Do you hear? Are you there? Yes, blessed. Okay. Blessed. Well, what is your plans for this new year, for this new era? What is your plan of your music, of your studio? Well, Benjamin, this new year we're planning to get some trips, you know, some shows for the artists, you know, Ibel, you know, and some of the various artists in the production team, and we're doing more collaboration, same way, you know. Yes, man. Sí, bueno, su plan es también tratar de conseguir que se venga a mostrar aquí el trabajo en vivo con Ivel Campbell y con algunos otros cantantes. Y bueno, es un trabajo arduo, pero en eso se está luchando. Esperemos este año se pueda. Y también la idea es seguir trabajando en conjunto, ¿no? Con más cantantes, con más producciones y con más combinaciones, ¿no? Sí, por ahí sabemos que también ya ha empezado a trabajar con el Jacob and Studio, ¿no? Do you work with Jacob and Studio too, no? Yes. What are you doing with him? Yes, we did some tracks with Jacoman, you know. Ja Roots is one of my artists, you know. He did some tracks for Jacoman's sound, you know. And the whole world loved that track, you know. See, well, I Mexican love that track, you know. A majority of the Mexican massive love that track, you know. Mexican, you know, massive. Yes. Another part of the world love that track, you know. Because one heap of people like that track between collaboration that Ja Roots and Sicily did, you know. Sí, bueno, dice que ha trabajado sí con Jacoman y con Cesari. Y por parte de Ripas, él trabaja con un cantante que se llama Ja Roots. Es un buen cantante ya de varios años, con un buen trabajo ahí en su haber. Y bueno, están trabajando algunas producciones, de las cuales pronto sabremos de ellas, pero sí, son muy buenas producciones. Él está muy contento de trabajar también con más productores en México, ¿no? Ha sido buena experiencia. Do you think that it was a really good experience to work with another producer in Mexico? Yes, it's a very good experience, because at the end of the day, you know, various producers, you know, bring up a certain different sound, you know, different flavor, so we can, you know, that whole experience is kind of good, you know, but to know that type of flavor that producer in Mexico bring up, that different, you know, a different producer in Mexico bring up that different type of flavor with different beats, other producers, various producers there in Mexico, you know. Yes, sí, bueno, sí, le parece muy bien trabajar con diferentes producciones. Y sobre todo también a nosotros nos parece muy bien poder trabajar con ellos, porque así aprendemos más, conocemos más y crecemos, ¿no? Que al final es el concepto que se trató de hacer con este disco que se llama Growing, que bueno, significa creciendo, y entonces pues es parte del crecimiento que vamos llevando todos, ¿no? Y esperemos que pues la plantita nos dé unos frutos chidos, ¿no? Sí, hay que preguntarle a Ripas que con qué otras con qué gente de otros países ha colaborado, digamos, además de México. Man, do you work with another people in all the world? With UK, or I don't know, what kind of people yes, do you work to? We do work with various producers all over the world, you know. We do work with producers from here in Mexico, producers in Australia, New Zealand, Netherlands, you know, the whole world, you know, the whole world actually, you know, Spain, Sweden, all over the world. Sí, dice, bueno, que él ha trabajado con diferentes productores en España, en Holanda, en Suiza, en Inglaterra, creo que también por ahí, por Francia, ha trabajado con diferentes producciones. De la misma manera que se trabaja acá, bueno, él también combina con los cantantes, así, y bueno, hace la producción ahí en su estudio, los graba, y al final salen buenas producciones con diferentes artistas internacionales, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ir a escuchar la última canción de este EP que nos falta, ¿no? Al principio escuchamos Family Roots, después Garrett Smith presentó Woman, tuvimos un momento donde tocamos Music, entonces falta Money. Money es una canción que habla del dinero, y bueno, escuchémosla. Sí, ahorita regresamos, estamos en número 50 de Dub 9, regresamos para despedir a Garrett Smith desde Spanish Town, Jamaica. Take it from my bed. So yeah. Yeah, the hard drawn here, leg of fear. Never lose your knees. Yeah, the hard drawn here, leg of fear. Never lose your knees. Yeah, the hard drawn here, be as one leg of fear. Enough for everyone, love, they have to wish here. If the eye want heights, learn the heights and other. Money and no life are ink and paper. So gather all, draw near, be as one leg of fear. Enough for everyone, love, they have to wish here. If the eye want heights, learn the heights and other. Money and no life are ink and paper. The dollar bill is just a tool it man made. To a farmer, never put it over life before more than the shoe. When you love it, you get two doors or a few. When no fat to forget it, Rastafari has to. You put the paper over life, then you no know your value. The more money, no fat, the less love them a show. Money pile, I man start sing to me. That's ball out recession, but I love don't grow. A machine make the money, make me tell you again. No run out of ink and we forest never end. Me nah hide and talk, money be next to spend. Just value life more, make we end problem. The truth is an offense, but make it brought down fence. A time for block this spell, a time where life makes sense. The hustle one another, make the whole a reference. Some want money for post, money for hype, money for pretty clothes. No fuck, beat up a top, that's every day and blow at them. But we need love for eyes, need love for shine, for a clear conscience. They live on a hill, I with the queen, I'll sleep on a bench. Yeah, the heart draw near, he has one leg of fear. Enough for everyone, love, they have to wish here. The eye want heights, learn for heights another. Money and no life are ink and paper. So the heart draw near, he has one leg of fear. Enough for everyone, love, they have to wish here. The eye want heights, learn for heights another. Money and no life are ink and paper. The dollar bill is just a tool it man made. Remember that the eye no need it to eat. Listen to a farmer. Never put it over life before more than the shoe. Love it to the food, don't have a few. When no fat to forget it, Rastafari a school. You put the paper over life, then you no know your value. The more money, no fat grab, the less love them a show. Money pile, I man start sing jolly. That's ball out recession, but a love don't grow. A machine make the money, make me tell you again. We no run out of ink and we forest never end. Me now hide and dark money. Did make this bed. Just value life more, make we end problem. The truth is an offense, but make it brought down fence. A time for broke this spell, a time will life make sense. Stop. Hustle one another, make we all a reverence. Some want money for post, money for hype, money for pretty close. No one beat up a top, flash every day and blow at them more. But we need love for rise, need love for shine, for a clear conscience. But they live on a hill, part with the queen, I'll sleep on a bench. Yeah, the hard draw near, be as one leg of fear. Enough for everyone, love, they have to wish here. If the eye want heights, learn for heights another. Money and no life are in. just a tool it man made. Remember that the eye no need it for eat. Listen to a farmer. Never put it over life before more than the show. Many love it to the two dull are a few. Well, no fat to forget it. Rastafari a school. You put the paper over life. Dognag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dognag. Estamos de regreso aquí en Dub Night y bueno, ya estamos por despedir a Garrett Smith y bueno, directamente desde Jamaica, esta intervención que se está haciendo y bueno, platicándonos un poco sobre las colaboraciones que han tenido aquí en México con Benjamín y por supuesto también esta rola que escuchamos fue pues, del último track del EP Money, ahí en la voz Ivel Campbell. Y bueno, no tuvimos la oportunidad de platicar hoy con Ivel Campbell, pero ya el año pasado se dio, ¿no? Se dio ahí pues esa entrevista. Y bueno, pues ya agradecer por parte del Dub Night Crew a Garrett Smith. Garrett, greetings from all the crew, Dub Night Crew, greetings for your work for this time. Thanks, man. Bueno, dice que sí, que muchas gracias. Anytime. Do you hear? Yes, man. Anytime, man. Go ahead, man. No. Yes. Well, thanks, man. Greetings. We're still in contact. Yes, man. No problem. Bless it. Bless it. Bless it. Yeah, man. Bueno, pues esa fue la intervención que tuvo Garrett Smith aquí en el Dub Night, su segunda intervención. Ahora este 2013 estamos en el número 50, los primeros 50 programas del Dub Night, y hoy celebrando Mac Pulish, que lo tuvimos en Austin, Texas, también Garrett Smith desde Spanish Town en Kingston, Jamaica, haciendo la conexión Dub Night desde varias partes del globo, haciendo trayendo la energía del Dub. Bueno, vamos a platicar acerca de los eventos que siempre normalmente están ocurriendo aquí en México. Ustedes saben que ya a partir del miércoles, hoy ya es miércoles, estamos extendiendo la noche. A partir de hoy miércoles a las 8 de la noche, pues está el Jack Coman sonando allá en el Salón Calavera los días miércoles. Los días jueves tenemos a los amigos de Black Roots, la otra sesión y el Drag Yasho haciendo su trabajo en día jueves allá en el Canimán Bar, ¿no? Claro, también ahí el viernes y domingos ahí en Ciudad Neza, Mystic Revelation, ahí en el Centro Cultural Dalí, como ya es costumbre, Reggae Roots, Dub y mucho más. Claro que sí, a veces omitimos algunos lugares que tienen Dub, que realmente no tienen sesiones de Dub estrictamente, pero sí programan Dub en algunas noches, ¿no?, que tienen ellos. Hablamos del Papa Lion, que toca también jueves, viernes, sábado, domingo, y está por el rumbo del aeropuerto. También es el caso de la Hermandad Rasta, Salón Calavera, digamos, donde hay, a veces hay por ejemplo, Salón Calavera, que tiene varios pisos, varias salas. A veces hay uno dedicado así para el Dub, que a veces también los fines de semana están tocando Dub. Ahí está Cesaria, ahí está Jacoman. Bueno, también hay que hablar acerca de las visitas que vienen. Bueno, antes de ir a las visitas, vamos a los saludos también. Se me ha pasado que toda esta noche hemos tenido ahí saludos de por parte de, por ejemplo, nos manda saludos Scory del Mystical Base, al quien le mandamos un saludo. Muy buenas noches al Scory. También hay un saludo de Mono Dub a través del canal de Westream, pues también a ellos le mandamos un saludo. A toda la gente que nos acompaña, pues en esta sesión número 50 a todos ellos pues la buena vibra, ¿no? También hay ahí al carnal Betanzos, que de Calimán Bar, bueno, de Black Roots, que también es bueno, que para finales de este mes por ahí lo vamos a tener, y pendientes porque va a haber cortesías para Mungos Hi-Fi y Mr. Williams. Claro que sí, en el número 51 del Dub Night va a estar aquí Ras Coco Man, va a estar aquí en la estación, él es un cantante cubano. Entonces la próxima semana va a estar Ras Coco Man aquí, lo estaremos entrevistando, estará cantando, presentándole algunos de sus materiales. Y también dentro de 15 días estará el Black Roots, la otra sesión, Raj Yashua, hablándonos de la visita de Mungos Hi-Fi y Mr. Williams aquí a la Ciudad de México. Estarán aquí promocionando la sesión que ellos principalmente tienen allá en el rumbo de Xochimilco, que auguramos será una buena sesión. Y también ustedes recuerden que los meses de febrero va a haber buen dub, va a estar, como ya lo dijimos, Mungos Hi-Fi, Mr. Williams, la primera semana. La segunda semana de febrero nos visita los Dub Invaders, justamente a la mitad del mes. El Hightone Crew van a venir a presentar este segundo álbum que están promocionando, Dub Invaders. Y después, la tercera semana, está el Panda Dub, ¿no? Buenas sesiones, ¿no? La que se aproximan en este mes de febrero, ¿no? Así es, y bueno, pues pendientes, porque aquí en el programa pues también los productores, los encargados de traer a esos artistas, pues también nos brindan la oportunidad de regalar cortesías a toda la audiencia. Y bueno, pues pendientes nada más ahí a las transmisiones todos los martes, recuerden, a partir de las 9 de la noche, pero pues mientras empiezan las conexiones aquí de los cables, ya saben, un poquito retardados, pero ya estamos ahí al pie de cañón, ahí por ahí de las 10 de la noche. Sí, claro que sí. También quiero mandar un saludo para el Ica Dub del Unidub Estación, que hoy es su cumpleaños. Y ya está la celebración por ahí en la cueva del Ica Dub. También saludos a ellos, al Unidub Estación. Aquí estamos ya haciendo este número 50. Ustedes recuerden que el Dub Night se transmite todos los martes de 9 a 12 de la noche, 9 a 1 de la mañana, los canales tradicionales, www.radiozapote.org. Para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México, estamos en el 102.1 de FM, XHRZ, y recuerden que la cámara la tenemos ahí en el Blogspot, www.dubnight.blogspot.com. Y yo sé que lo hemos estado anunciando mucho, pero ahora sí, ya próximamente el Dub Night FM, para que todos aquellos nos puedan encontrar a un solo clic, Dub Night FM. Pues estamos en este número 50. Ya lo dijimos, tocamos a Mac Coolish, también tocamos a Doble Dila, material puramente pura calidad hoy en este Dub Night. Y qué decir también de los tracks de Mac Coolish, realmente muy buenos. Esto que estamos oyendo toda la noche, Human Digital, pues realmente tracks muy interesantes. Bueno, casi también estamos a punto de despedirnos. Hoy nos vamos a despedir un poco más temprano de lo tradicional. No sin antes seguir poniendo un poco más de música. Vamos a poner algo más también, yo creo que de esto del Dub mexicano. Bueno, vamos a poner ya que nos mandaron un saludo ahí los amigos del Mystical Base, estaría bien poner ahí un poco de esa música, vamos a buscarla. Pero si no, recuerden que aquí tenemos además de, como ustedes saben, Dub Internacional, también tenemos ya algo que está sonando mucho, que es el Dub Mexicano, que realmente cada día va tomando fuerza este movimiento. Pero bueno, vamos a poner esta canción de, muy bien, Mystical Bass, ese es el Melody Reggae. Regresamos, estamos a punto de irnos aquí en el Dub Night. Pues ya estamos aquí de regreso, ya nada más para despedir este programa número 50, transmitiendo al sur de la Ciudad de México, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues agradecer a todos los invitados y por su tiempo, así como los entrevistados, ¿no? Desde Estados Unidos y Jamaica. Y bueno, pues 2013 pinta para pues un augurio para Dub Night, ¿no? Así muchos invitados, así como 2012. Y bueno, pues también agradecer a la gente que luego nos acompaña aquí en cabina. René, La Comadre, Africa Dub, Rosalía, Mr. Brown. Bueno, y todos los que son parte del Dub Night Crew. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo martes. Rasco Coman desde Cuba. Vamos a tener pues por ahí algunas sorpresas, ¿no? Algunas cortesías que probablemente se den en algunos eventos. Y recuerden, Mungos Hi-Fi pendientes, que vamos a tener aquí también a los encargados, los responsables de ese evento. Y bueno, pues si no hay más que... Y también también es decir a la banda que para marzo viene Roy. Este famosísimo cantante de reggae, Singer. Ya por segunda vez en México. Por segundo, ven, para que vayan ahorrando para el boleto. Va a estar U-Roy aquí en la ciudad. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo en aquella ocasión ahí con Max Romeo. Y bueno, pues ya este año ahí se da esta oportunidad, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes ahí de los Twisting, de los DJ. Yo creo que es de los primeros ahí trabajando ahí en el estudio de King Toby. Y pues yo creo que es una leyenda viviente. No, claro que sí. Él representa a un sound system, Stereographic Sound System, que todavía vigente ahí en Kingston, Jamaica. Si alguien quiere ir al sound system, va al sound system de U-Roy. No recuerdo el barrio donde él toca, pero sí es Stereograph. Entonces, bueno, estaremos también anunciando acerca de estas noticias, ¿no? De este excelente Singer jamaiquino, ¿no? Ojalá lo pudiéramos tener aquí, ¿no? En Dub Night. Oh, y ojalá. Bueno, pues yo soy Famer y a nombre del Dub Night Crew nos despedimos. Nos escuchamos el próximo martes. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.